¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles y esta grabación la hago con la ayuda de mi adorada nieta María Fernanda Montes Suárez. No sé de qué hablar primero, si de lo acontecido en Monterrey, en el penal de Topo Chico, donde en este momento que usted esté viendo ya esta grabación, ya las noticias deben de estar inundando los diarios y los medios de comunicación electrónicos y las redes sociales. Más de 50 muertos en el penal de Topo Chico. O hablar también de la soberbia de Peña Nieto de aceptar una compra que hizo Felipe Calderón, pero consentida también por Enrique Peña Nieto, de un avión de superlujo, como lo han llamado, un palacete aéreo, aunque a él no le agrada que le digan eso. Él dice que no es un palacete, que es un avión que no es de él, que es para servicio del Estado mexicano. No me haga usted reír, señor Peña Nieto, por favor. Eso es para satisfacer su ambición de soberbia, de poder. Quiero decirle a ustedes que me está escuchando y está viendo esta grabación, que ni los países más ricos del mundo, me refiero, por ejemplo, a los Emiratos Árabes de Dubái, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, tienen un avión como en el que ayer miércoles viajó Peña Nieto a Sonora. No quiero describirlo porque hasta me indigno de lo que tiene este avión. Tiene cuatro áreas. Da indignación hablar de que un presidente, fíjese qué contrastes, abajo, en un penal, más de 50 muertos. ¿Derivado de qué es? Ahorita lo voy a explicar. De la violencia, de la incapacidad, de la podredumbre. La detención del Chapo empequeñece totalmente ante esto que acontece en el penal. A ver, ahora que venga el Papa, ojalá se pronuncie de veras con misericordia por los presos, pero por esto que acontece, porque la violencia no solo se da en las calles, no solo se da extramuros, esto que aconteció en la madrugada de este día jueves es algo espantoso. Ya hay antecedentes de muertes masivas al interior de los penales, pero esto no lo han parado, y al rato lo voy a explicar por qué. Pero yo vuelvo a criticar el ostentoso palacete volador de Peña Nieto, con un costo de más de 8,000 millones de pesos. Con ese dinero se pudieron haber construido más de 10 hospitales con 189 camas cada uno, 11 quirófanos en cada hospital, salas de partos y una sala de urgencias para atender a más de 240 mil personas. No al mismo tiempo, evidentemente, por si no le estaría yo, como ellos, como los políticos, mintiendo. Esto yo lo censuro, y luego mire usted cómo es insolente lo que hace el señor Peña Nieto de imponerle al nuevo avión de superlujo el nombre de José María Morelos y Pavón, el héroe insurgente que en los sentimientos de la nación proclamó que el deber del gobernante es moderar la opulencia y la indigencia. Me van a decir ustedes, es que el jefe de gobierno y jefe de Estado de un país tiene que tener una aeronave para ser transportado con dignidad, de acuerdo a su investidura. No lo niego. Sí, evidentemente lo acepto. Pero un avión de estas características, un Boeing 787 Dreamliner, no, esto es insultante. Esto es ofensivo para el pueblo de México. Yo no encuentro ya palabras para censurar que Peña Nieto haya aceptado, porque esto lo vamos a pagar nosotros, no lo va a pagar él de su bolsillo, va con cargo a los mexicanos a través de los impuestos, para que un funcionario público como lo es Peña Nieto viaje con todo confort, con todo lujo. Estaba yo viendo aquí algunas cosas, los lugares que tiene, hay 42 lugares para prensa, por ejemplo, está el espacio privado del mandatario con una sala, una recámara con cama king size, baño con regadera y un aparato para ejercicio. No, esto no tiene medida. No, yo no lo puedo comparar con nada, con nada. Y lo más grave, que estos sujetos que se dicen representantes nuestros, diputados, senadores, calladitos, calladitos, porque ellos también van a lo suyo. Ellos también se embolsan miles o millones de pesos, de dólares. Están callados. No importa que el presidente viaje como un, yo no sé si llamarle jeque, emir, rey, emperador. Yo ya no lo sé. Yo estoy indignado con esta situación. Mire, si a López Mateos, que fue presidente de México, lo criticaban y le decían Adolfo López Paseos, que durante los 6 años de su gobierno de Adolfo López Mateos efectuó 41 giras internacionales en su sexenio. Pero pues el actual lleva la mitad de su sexenio con 46 giras en 3 años. Claro, se ha de sentir muy ufano de que lo vean llegar a cualquier país, porque pronto va a volar. Creo que este año tiene programadas giras, pues no sé, no tengo los datos, creo que va a ir a Dinamarca, va a visitar 6 o 5 países de Europa. Qué bueno que llegue usted, Peña Nieto, en un avión, en un palacio volador, cuando aquí la gente muere de hambre, cuando aquí en los hospitales del sector salud no hay medicamentos, no hay sábanas, no alcanza ni siquiera para pagar salarios dignos a la enfermera, cuando hay más del 60% de la población en estado de pobreza, y no tengo los datos a la mano de cuánta gente vive en estado de miseria, cuando los niños están llenos de enfermedades derivados de la pobreza. Pero eso sí, Peña Nieto puede viajar en un avión de estas características. Eso nos debería de llenar de vergüenza a los mexicanos, porque en una u otra forma nos quedamos callados. Somos pocos los que nos atrevemos a criticar. Ya no me refiero a periodistas inmorales, corruptos, deshonestos, que tapan todas las porquerías que se hace en este país, que hace la clase política. Bueno, voy a otro tema. En el penal de Topo Chico hubo un conflicto. Yo no sé si fue motín o disturbio, porque una cosa es un motín y otra cosa es un disturbio. El motín es una especie de sublevación en contra de la autoridad, y un disturbio, pues cuando se da una situación de enfrentamiento entre los propios internos. Desde luego que la verdad, pues no la vamos a saber, porque todo van a tapar, y lo va a tapar el gobierno de la República, aunque dice, no, es que es un penal estatal. Sí, es un penal estatal, pero yo le aseguro que a lo mejor al frente de ese penal hay un militar o un exmilitar o un policía federal o un expolicía. Hay intervención de la Federación en una u otra forma. Esta es una violencia que está dentro del territorio mexicano. No vengan con, es que ese penal está bajo la responsabilidad del gobierno del estado de Nuevo León. Esos cuentos ya no debemos de tragárnoslos. Son muertes masivas. Y ahorita me va a tener que aguantar tantito. Primero voy a dar lectura a una nota que tengo de la agencia APRO. Dice, ya me dieron la desgracia. Y dice así, en el exterior del penal del Topo Chico abundan las lágrimas. Entre los centenares de personas que se amontonan en el exterior del portón sur, se escuchan repentinamente los estallidos del llanto. Santiago Puente Martínez provoca sobresalto entre quienes la rodean. En un apretujado espacio de la calle Cuautla, su grito es desgarrador. Le acaban de notificar que su pareja, Oliver Steve Rodríguez Herrera, es uno de los 52 internos asesinados en el motín ocurrido durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Él estaba recluido desde hace 2 años por secuestro y no había recibido sentencia. La mujer dice que la notificaron que su cuerpo era de los que estaban tendidos en una cancha de fútbol del interior, donde fueron colocados los cadáveres masacrados. Un acompañante consuela a Santiago, quien grita con la garganta desgarrada, mientras gime, habla con fuerza y todos la escuchan. Ya me dieron la desgracia. La negación la llena por completo. No escucha las palabras de aliento que le da su acompañante. Solo descarga llanto y gritos en el pecho de su amiga, en el que hunde el rostro. Cuautla, aquí va, lo escriben con H, es un río de personas. A un lado del portón está el área de resguardo y pertenencias, donde las personas dejan los bienes que llevan a la penitenciaría ubicada en la colonia Nueva Morelos, al norte de esta capital. En este punto se ha creado una hilera que parece inútil, ni siquiera se sabe dónde inicia. Los que están en la fila esperan que les permitan ingresar a ver a sus familiares. Nadie les ha dicho que podrán, pero no pierden la esperanza. Cerca de Santiago, don Isidro está hecho una furia. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó temprano, el gobernador independiente, el famoso Bronco, informó temprano que los hechos violentos ocurrieron en las secciones C2 y C3. Su hijo está internado en la primera. Asegura que el muchacho, quien tiene 21 años, es inocente de los cargos que se le imputan. Fue condenado a 4 años, 8 meses porque le encontraron en casa un fusil AK-47. A ver, voy a leer esto porque no me queda claro si es su hijo del gobernador. Dice así, los que están en la fila, yo creo que a lo mejor se refiere a esta persona, a otra persona. Dice, los que están en la fila esperan que les permitan ingresar a ver a sus familiares. Nadie les ha dicho que podrán, pero no pierden la esperanza. Cerca de Santiago, don Isidro está hecho una furia. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó temprano que los hechos violentos ocurrieron en la sección C2 y C3. Yo creo que es que se refiere al hijo de esta persona. Su hijo está internado en la primera sección. Asegura que el muchacho, quien tiene 21 años, es inocente de los cargos que se le imputan. Fue condenado a 4 años, 8 meses porque le encontraron en casa un fusil AK-47. El año entrante estaría en libertad. Le encontraron un cuerno de chivo en la casa. Y mi casa es de 4x4. ¿Usted cree que yo no sabría lo que tiene? Aquí nadie nos dice nada. ¿Cómo cree que me siento? Dice Isidro, con los ojos encendidos por el coraje. Con un sol plomizo del mediodía, el penal se encuentra rodeado de elementos del ejército, la marina y la fuerza civil. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Están en el mismo lugar empuñando fusiles, eso sí, pero en actitud relajada, desde poco después de que estalló el motín a las 23:30 del día miércoles. Sobre un muro de concreto colocado en la calle a manera de barricada, una mujer joven se encarama para dar el parte de novedades. El procurador de justicia, Roberto Flores Treviño, dio una conferencia de prensa para revelar los nombres de 20 de los internos asesinados. Los medios hacen públicas las identidades. La mujer toma su smartphone, donde tiene la información y lee la lista fúnebre. Carlos Alberto López de la Rosa, Robert Steve Segura Rivera, Damián Emanuel González Juárez, Juan Francisco Jesús Aguilar García o Juan Francisco de Jesús Aguilar García, Miguel Ángel Gaitán Pardo. Sigue la lectura con una voz fuerte y nítida como si fuera la echadora de una lotería macabra. Francisco Javier Villegas Ibarra, José Fabián Bernal Ortiz, José Guadalupe Frías Mendoza, Guadalupe Armando Graciano Rodríguez, Luis Alejandro Ortiz Martínez o Luis Alexandro Ortiz Martínez, Luis Carlos Montemayor Torres, José Isabel Flores Márquez, Juan Manuel Flores Galván, Eric Antonio González Calzada o Eric Antonio González Dávila, Oliver Steve Rodríguez Herrera, Darío Sánchez Macías, Miguel Ángel Salas Valdés, José Luis Rodríguez Huerta, Juan Francisco Moreno Solís, Edgar Alejandro Torres Dávila. Entre los nombres se entreveran gritos de angustia. Algunos han sido reconocidos. Sigue el llanto. Mujeres con bebés en brazos gritan. Los pequeños las imitan con igual fuerza. Las novedades son tristes. El procurador dijo que el Estado correrá con los gastos funerarios. Sí, pues como siempre. Sí, para enterrar muertos, sí, son buenos, pero no para evitar muertes. Y las curaciones de los lesionados, sí. Pero el anuncio subsidiario no alivia la tragedia y el dolor. Abundan entre la multitud las tabletas que sintonizan en vivo los noticieros de la televisión regiomontana. Hay corros para seguir las novedades que da a conocer la tele. El Bronco se comunica a un noticiero para decir que por la mañana fueron trasladados 41 internos a otros penales. También dice que, a diferencia de la versión inicial que dio por la mañana, tiene noticias de que sí hubo detonación de armas de fuego en la riña generada por grupos antagónicos. En redes sociales ya circulan imágenes escalofriantes de algunos momentos de la violencia nocturna. En un video se ven por lo menos dos internos que son agredidos, al parecer hasta la muerte, por decenas que los golpean con lo que parecen ser palos. Un hombre moreno, ofuscado como todos, demanda información, datos que le permiten enterarse de lo que pasa adentro. La espera lo crispa. No son perros, son gente. Que venga el Bronco y que dé la cara. Que nos digan qué pasa. No sabemos nada, si están vivos o muertos nuestros familiares, protesta una persona. Es el único que habla en ese momento, pero en los rostros de los demás se ve la misma ansiedad. Un hombre vestido de policía estatal sube a una patrulla apostada en el portón y con un altavoz llama al orden. Qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo es. Pide a las personas que se retiren de la reja, que ya fue vencida por la muchedumbre que se le apalancó de más. Es inútil, a cada palabra recibe silbidos. Dos vehículos fueron atravesados ya como improvisada barrera. Los uniformados quieren tranquilizar a la gente, pero solo logran encresparla. Nadie escucha, les gritan improperios, demandan respeto a los derechos humanos, pero por encima de todo, el clamor generalizado es de información, nombres, estado de salud. La atmósfera es caótica, de confusión, de incertidumbre absoluta. Al fondo de la alta alambrada perimetral hacia el poniente se pueden ver algunos de los dormitorios del Topo Chico, donde están encerrados unos 3.800 reos. Decenas de internos asoman las cabezas por las ventanas y hacen señas. Algunos se comunican al exterior con espejos. Desde la calle, mujeres y hombres asidos a la malla les gritan desesperados. Piden al Cuspinera, a Ricky, a Luis, a Ricardo, que den señales de vida, que agiten las manos. Es complicado establecer contacto. Los internos a lo lejos agitan camisas, gritan, pero su voz llega diluida, como un grito lejano e ininteligible. Mire, yo en el año de 2011 escribí este libro que se llama La prisión en México, del Cuauhcali a Lecumberri, origen y evolución de la prisión en México, donde hago un análisis y una historia de las prisiones más importantes en este país, desde las épocas prehispánicas hasta Lecumberri, donde hablo de los principales penitenciaristas, de la situación podrida del sistema penal, pero también hago propuestas. Si usted lo quiere consultar, este libro lo puede encontrar en una página que se llama, se la voy a deletrear, se escribe scribld.com. Lo repito, scribld.com, para que usted lo pueda bajar. Ahí hago todo un análisis del sistema penitenciario al 2011, que no ha cambiado, se ha agravado, o lo han agravado. ¿Quién es? El Estado mexicano, el federal, el estatal, y en algunos hasta hay cárceles municipales que están prohibidas por la Constitución. Ah, pero eso sí, hay cárceles privadas, que ese es otro tema del que después hablaré. En una parte de mi libro digo lo siguiente. Dicho sistema, o sea, me refiero a las condiciones integrales del sistema penitenciario mexicano. Dicho sistema, digo yo, se identifica con lo que se llama la subcultura de la violencia y que forma parte de la corrupción. Pareciera que el encierro no tiene alternativa alguna. Hay inseguridad jurídica, hacinamiento, condiciones de vida infrahumanas, abusos cometidos por las autoridades o por autogobiernos tolerados o en complicidad, golpes, maltratos, cobros indebidos, humillaciones y trato denigrante hacia el interno y a sus familiares y amigos que los visitan. Imposición de castigos a capricho de funcionarios carcelarios. Tráfico y venta a muy alto precio de beneficios de libertad. De todo ello dan cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me refiero al año 2011 porque después la Comisión Nacional se ha convertido en tapadera de la realidad de los centros penitenciarios. Miren, al final del libro hago un resumen. Yo le sugiero que si usted quiere enterarse, y conste, esto lo escribí en el año de 2011, pues ahora las circunstancias están más podridas que cuando yo escribí este libro. No sé si alguna vez ya lo comenté aquí. Fíjese usted o escuche lo que digo yo como resumen de mi libro, de mi trabajo. El sistema penitenciario mexicano, en las circunstancias en las que se encuentra, bajo ningún concepto cumple con la esencia de lo que dispone el legislador en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya naturaleza primordial consiste en la readaptación del delincuente en prisión. Ahora le llaman reinserción. Bueno, las unidades penitenciarias en México son espacio para motines, mercados cautivos para la venta de drogas y centros de operación para extorsionadores, secuestradores y capos del narcotráfico, así como para el enriquecimiento de funcionarios de todos los niveles de las estructuras penitenciarias. Claro, habrá excepciones muy escasas. Nuestras prisiones no regeneran, digo yo, pervierten, deforman, corrompen, degradan y son universidades del crimen y contribuyen a la reincidencia. Prevalece el desprecio a los derechos humanos de los presos. Ello obedece fundamentalmente al binomio de la corrupción y de la improvisación. Si el Estado mexicano continúa sin atender esta problemática de continuo deterioro del sistema penitenciario, las consecuencias sociales y criminológicas serán elevadas. Pues lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Ahí está lo que acaba de pasar la noche de este miércoles en Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Continúo con lo que escribí. Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, este debería depositarse en manos de personal directivo, administrativo, técnico y de custodia, considerando la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales de los candidatos a esos puestos, y bajo ningún motivo designar para esos cargos de tanta responsabilidad a personas por razones de amistad o de compromisos políticos. La pena privativa de libertad ha constituido un fracaso y se hace indispensable la búsqueda de sustitutivos penales. Hay sustitutivos penales, pero no se aplican porque no hay a dónde los vayan a cumplir. Bueno, nuestro sistema penitenciario ha mostrado ineficiencia y se aleja de la disciplina legal y del respeto a los derechos humanos. La pena privativa de libertad debe ser impuesta exclusivamente con relación a crímenes graves y a delincuentes de intensa y acreditada peligrosidad. Las cárceles están repletas hasta de inocentes. ¿Por qué? Porque son mercados cautivos para la extorsión, para convertirlos en drogadictos. Digo yo en mi libro. Y conste, no estoy inventando el hilo negro, esto lo saben mucha gente. Debe ser sustituida por penas alternativas como multa, prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, etcétera. Ha quedado demostrado que la pena privativa de libertad no reduce la criminalidad, pues esta no ha disminuido. Es innegable que la gravedad de la pena no inhibe el crimen, sino la certeza de la punición. ¿Con esto qué quiero decir? Si a usted dice que va a imponerle una sentencia de 100 años a un delincuente, pero resulta que ese delincuente es inocente, pues esto no sirve. Debe de haber plena certeza del juzgador de a quien sentencia. Y no quiero recordar los casos de Ulises Ruiz, del señor Humberto Moreira, de todos esos políticos que no han pagado todos los delitos que han cometido en el desempeño de su cargo. Bueno, nuestro sistema penitenciario es la verdadera escuela de la criminalidad que sostenemos con el dinero público nuestro. Se requiere de un sistema penal y penitenciario más justo y humano. Las verdaderas causas que generan el aumento de la criminalidad las encontramos en la miseria, el hambre, el desempleo, en la justicia social en su generalidad. Desde luego que hay causas individuales, como gente que trae una patología criminológica muy grave, muy delicada, pero ese es otro asunto. De las fallas e imperfecciones del llamado universo penitenciario, ni duda cabe que las más graves es la que se refiere a las personas que laboran en él, desde el director, técnicos y custodios y personal de seguridad. En la mayoría de los casos, parte de ese personal propicia o participa en el tráfico de armas y drogas en las prisiones, ingreso de prostitutas y facilitación de fugas. Mucho de ese personal se convierte en sádicos, crueles e insensibles y trastocan la función que se les ha encomendado. Insisto en que la selección o designación de directores de penales debería de ser sin influencias político-partidistas. Deberían acreditar estudios de nivel superior, experiencia administrativa en el área, idoneidad ética y moral y aptitud para el desempeño de la función. Los técnicos, cualquiera que sea su especialidad, deben poseer eficiencia y vocación, y lo adecuado para mejorar garantía es que deberían de ser designados mediante concurso. Los custodios y los guardias deben ser sometidos a rigurosa selección por concurso y ofrecerles salarios dignos. Lo satisfactorio sería crear centros de entrenamiento y constante capacitación. Sí hay, pero esos no son los que son designados como directores. Bueno, y remato con esto. La piedra angular de un penal no es el edificio, ni el equipo material, ni el reglamento, sino la calidad del personal que lo administra. De los cuatro elementos de un programa de renovación carcelaria, o sea, filosofía, disposiciones legales, el establecimiento adecuado y personal, es este último, el personal, que va a decidir el éxito de las nuevas medidas que deberían ser implantadas por el Estado mexicano. Yo le sugiero que lea mi libro, es corto, pero soy muy preciso, muy conciso. Y ahí va a estar de encontrar más ampliamente y más fundamentadas las críticas que hago. Fíjese usted, está firmada por México en tratados internacionales que por ningún motivo militares o exmilitares, policías o expolicías deben de estar al frente de un centro penitenciario. ¿Por qué? Porque son igual de corruptos, sádicos, crueles, que los que somos civiles. Entonces, pues nada de esto se cumple. ¿Cómo quieren que un penal funcione bien? No, mejor dicho, no quieren que funcione bien, porque el día que un penal funcione bien, se les acaba ese enriquecimiento. Fíjese lo que le voy a decir, por eso le recomiendo que si puede leer rápido, lee. ¿Cuántos millones de pesos quiere usted que se perciben los funcionarios de todos los niveles, desde custodios hasta los que están hasta arriba, y no arriba en el centro, hasta las cúspides del poder político y administrativo de este país? Son al día millones y millones de pesos. Todo se trafica en un penal, todo. No solo las adicciones, el ingreso de mujeres de la vida galante, el ingreso de grupos musicales. Yo estoy de acuerdo que en un centro penitenciario se lleve la música como recreación para los que están privados de su libertad, pero que esto lo coste la institución, no que sean llevados por grupo o grupos de internos que tienen capacidad económica para hacerlo. El día no lo van a hacer, le repito, porque no les conviene. No les conviene que las cosas estén bien, que siga la podredumbre, que siga escurriendo la sangre. Ya mañana esto se va a olvidar. Le van a dar una amplia difusión, una amplísima difusión a la visita del Papa para que ahogue esta desgracia de 50 muertos. ¿Podrá traer el Papa paz, tranquilidad, esperanza a los corazones de los familiares que ahora lloran a los muertos del penal? Y conste, hablo nada más de los muertos del penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. No hablo a los cientos de muertos de este país ni a los miles de desaparecidos. ¿Cómo si en un penal un ser querido muere en estas circunstancias? Yo no sé si fue un enfrentamiento o fue provocado por los malos tratos o por los renglones que enumero, porque dedico casi medio capítulo en este libro a los motivos que generan la violencia en los penales. Ya no se los leo porque los voy a aburrir, por eso le digo que lo consulte, está en esta página que le acabo de decir, y así se llama La Prisión en México, se llama el libro, o búsquelo por Adolfo Suárez Terán. ¿Cómo estas personas van a recibir paz y tranquilidad en su corazón cuando venga el Papa? ¿Quién les va a devolver una sonrisa con que les toque la cabeza el Papa en su cabeza y decirles que hay que cargar con esto con resignación? Cuando nadie pague por esto, cuando nadie pague por los crímenes que el Estado mexicano ha cometido, y conste que el Papa está totalmente informado por tres o cuatro sacerdotes que le han entregado en propia mano al Papa la violencia gravísima que el Estado mexicano ejerce sobre la población mexicana. Y esto, pues, es un estado de violencia. ¿Por qué? Porque hay podredumbre en los penales, pero alguien se ha encargado de corromper los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque esto representa millones de pesos. Ya buscará el gobierno de la República cómo ahogar esto. A ver qué inventan de aquí a mañana, echarle toda la culpa al gobierno del Estado de Nuevo León, a decir que fue una cosa entre los internos. Pues sí, puede ser. Pero ¿qué provoca todo esto? La sociología criminal ha analizado esto, y no me voy a poner a dar clase aquí de criminología penitenciaria, porque pues me llevaría quién sabe cuánto tiempo, que es una de las materias que imparto en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero todo esto que uno les enseña a los alumnos choca con la realidad. Esta es la realidad, lo que acaba de pasar en el penal de Topo Chico. Y va usted a ver si van a castigar a algunos. ¿A quiénes? Pues a los de abajo, a lo mejor algunos custodios, como en el caso de la fuga del Chapo. ¿Y los de arriba qué? Los de arriba, no, esos no, esos pueden seguir haciendo lo que quieran. Peña Nieto puede seguir volando con todo confort, a todo lujo, en este avión ostentoso que es para la vanidad de un sujeto. Y esta pobre gente, pues que se vaya a hacer cola al servicio médico forense a esperar que le entreguen los despojos mortales de sus seres queridos, que los lloren y que los sepulten, que les echen tierra, otros serán incinerados y nada va a pasar. Esto seguirá. Si afuera en la calle hay violencia imparable, pues ¿qué sucede en perímetros que se encuentran dentro de altísimos muros donde el poder lo ejercen como acá afuera? Como acá afuera, pequeñas minorías en contubernio, así como acá afuera. El crimen organizado está estructurado por gente que forma parte de las estructuras del poder político, del poder económico y de eso que llaman delincuentes, pues todos son delincuentes. Acá también, en un penal, ¿quiénes ejercen el poder? Pues, aparte de los de muy arriba que están fuera del penal, es el director del penal, los jefes de custodios, los comandantes, ¿con quiénes? Con un grupo de presos que son utilizados como instrumentos para someter a los demás, para pedir la cuota diaria. Y ya no quiero seguir hablando de esto porque lo voy a aburrir a usted, pero esto es un drama terrible. Debemos de compadecernos. Van a decir, es que eran delincuentes. Pues ni usted ni yo sabemos quiénes de ellos en realidad habían cometido delitos, porque le digo, las cárceles de México revientan de gente inocente. Gente que por no tener para sobornar a un policía, a un ministerio público, a un juzgador, ahí están encerrados. O bien por la irresponsabilidad de funcionarios del Poder Judicial y de las estructuras de las Procuradurías de Justicia, tanto la General de la República como la de los estados, de integrar con las patas las averiguaciones de buscar quién la pague y no quién la hizo. Entonces, pues las cárceles revientan. Yo no sé qué porcentaje, porque es muy difícil de valorar o evaluar en este momento, pero yo le aseguro a usted que más de un 30% de las personas que están en prisión, y me quedo corto a lo mejor, son total y absolutamente inocentes. Y otros, en un porcentaje muy elevado, ni siquiera deberían de estar en prisión, les deberían de aplicar penas más leves. Pero no, hay que retacar las cárceles. Cada reo, cada interno, lo ven como símbolo de dinero para extorsionarlo, para exaccionarlo, para pedirle dinero a su familia, hasta para dejarlos entrar al penal, hasta para llevarle su comida. Es un asco los centros penitenciarios, incluyo Michoacán, ¿eh? No crea usted que porque yo estoy aquí en Michoacán, digo, no, es que aquí estamos bien, tal vez estemos peor. Ahí, me acuerdo porque aquí lo digo en el libro, había un subsecretario en el régimen de un priista de Tinoco Rubí que me platicaba que era necesario que en los penales hubiera droga para controlar a los internos. Estupidez más grande. La droga provoca disturbios, no solo por su venta, sino que usted a un muchacho que está por una pena corta de prisión, usted le dice, te doy 5,000 o 10,000 pesos o tanta dosis de heroína, pero métele de puñaladas a fulano, va y lo hace. Bueno, si afuera no cambian las cosas, menos le va a interesar al gobierno federal o estatales cambiar las cosas en los penales. Yo le aseguro a usted en este momento que no hay un solo penal en este país que esté gobernado por lo que se llama el Consejo Técnico Interdisciplinario, que es la estructura que debe de ejercer la gobernanza en un penal. No. Están lo que se llaman los autogobiernos. Están gobernados y controlados por los prisioneros. Manejan las llaves de los dormitorios, deciden quién debe de ser golpeado, quién puede vender droga, quién puede tener una tienda. Y no les sigo porque entre más hablo, más quiero hacerlo. Me da gusto saludarles y sigo esperando sus correos, que no he tenido tiempo ni de leer, y muchas gracias.